Hey, yeah. Baby, please. I love you so much. Apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti. Apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti. Nena, dime por qué ha cambiado lo que sientes. Ya piensas diferente, yo sé que te echo pensar así. Son las influencias ajenas contra mí. No, te digo que no, yo estoy seguro que no es puro de alma como yo. Tú quieres creerlo, pero él no podrá amarte como puedo hacerlo. Porque te amo incondicionalmente, sin importarme lo que diga la gente. Eres la música, me he hecho diferente por ser única en tu tipo de corazón y mente. Apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti. Apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti. No, mi vida no tiene sentido. Perdona, no es broma por la forma en que lo digo. Sin ti me siento perdido, sin juguete y sin cariño, como un niño incomprendido. Sigo sin decir mentiras, sin callar verdad, y los que me conocen son testigos. Hay muchas maneras para estar feliz, pero a mí la que me gusta es estar contigo. Tú eres la manera que tiene este mundo para decirme qué linda es la vida. Y esta es la forma en la que te suplico, amémonos, que estás a mi medida. Apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti. Apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti. Luna, Luna. Si no fingías lo que me decías, si no mentías cuando me lo hacías, ¿por qué? ¿Por qué me dejas solo en esta letanía? Luna, apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti. Apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti. Apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti. Apiádate de mí, de mi sufrimiento. Apiádate de mí, de mi frenesí. Apiádate de mí, estoy sin aliento. Sé qué hacer sin ti.